El día 14, el representante permanente de la Solidaridad Popular del 15 de junio y del 4 de octubre de Sur Corea convocó una mesa redonda en Seúl en que saludó la propuesta del norte de efectuar el gran encuentro pannacional por la reunificación y exigió a todos los partidos y organizaciones responsables y figuras de renombre del sur incorporarse pronto a constituir el comité preparatorio sureño para la reunión conjunta.